Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. ¿Qué tal, queridos escuchas? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Roberto Coria y yo, Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, obviamente, nuestro queridísimo Bombón Abel Cobos, que es nuestro productor, y en la asistencia técnica también Paulina Villavicencio. Así es. Y bueno, les agradecemos todos los correos, mails, comentarios que nos han hecho, las sugerencias. Estamos tomando nota, estamos revisándolo. Por favor, apúrense a bajar el calendario, porque así como dicen, se va, y es interesante que lo tengan por ahí, ¿no? Como curiosidad, como colección, como fondo de pantalla, ¿no? Para que recuerden qué ha pasado, qué ha sucedido. Es algo importante e interesante. Estamos haciendo revisión y listado de todos los programas que nos están solicitando. Los tenemos muy en cuenta y pronto vendrán. Y bueno, para esto, por favor, síganos escribiendo, síganos llamando. Y para esto tenemos varias vías. Una es un correo de voz, que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También pueden dejar un comentario directamente de nuestro flamante y renovado sitio web www.testigosdelcrimen.com. O bien, nos mandan un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de ciertas prácticas un poco conocidas quizá por muchos programas que han visto en la televisión. En algún momento hemos hablado aquí acerca del sadomasoquismo y todas las implicaciones que hay alrededor. Pero quien vamos a platicar el día de hoy es Harvey Murray Glatman. Así es. Un hombre que de alguna manera reluce en todo este gran panteón de criminales que nos ha entregado Estados Unidos. Lo interesante del caso de Harvey Murray Glatman es que aparece en un momento previo a que se acuñara el término asesino en serie. Es decir, es algo inédito para la época, para los años 50 en que se llevan a cabo sus crímenes. Si el criminal se lleva un poquito de la escena de la víctima deliberada o inadvertidamente en cada caso criminal, el caso de Glatman resulta particularmente interesante desde el punto de vista clínico y criminalístico, porque el hombre tenía el gusto y el placer de llevarse un poco de sus víctimas hasta su casa para revivir continuamente sus fantasías. Sí, en efecto, aquí hay unas cosas interesantes. Estamos hablando de estos trofeos, que es como llevarse un pedazo de las personas, pero también estamos hablando de cierto fetichismo, ciertos logros que él tenía como para negar el aspecto en la fantasía, como hemos dicho, el fetichismo, que es la negación, o más bien la comprobación ante la negación de haber sido castrado. Es decir, que continúa todo el equipo completo, es decir, continúa con pene. ¿Por qué? Porque es una parte que para él y que para muchos fetichistas es sumamente delicada. Entonces, estos fetiches suenan interesantes y es una parte de llevarse también a la víctima con él, no dejarle y no desprenderse. Pues podríamos decir incluso que Harvey Murray Glatman se llevaba entonces un poquito de sus víctimas para poder afianzar tal vez algún aspecto incompleto de su vida. Claro que sí, es una forma como negar el vacío. De repente, ¿qué es lo que pasa cuando tú te sientes mal, o triste, o angustiado, etcétera? De repente te da por comer, o a muchos de ustedes les da por comer, porque necesitan llenar ese espacio, ese hueco, esa parte que siente que les está faltando. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Llevarse esto por lo que él sentía que le hacía falta. Y esto dentro de la fantasía quizá era como ir armando un rompecabezas de sí mismo, pero con las demás personas. ¿La mayor parte de los asesinos en serie hacen esto? Pues no todos. De repente pueden dejar marcas, pueden dejar firmas, pero llevarse trofeos, no. Pues analizaremos un poco acerca del significado de esos trofeos en el transcurso de este programa y después de esta pausa. Efemérides del crimen. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Puedes enterarte de sus crímenes y de cómo trascendió a través del cine en nuestro programa número 74. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos platicando el caso de Harvey, Murray y Glatman. Pues resulta que para comprender la obra de una persona tienes que examinar su vida, ya lo hemos dicho en muchísimos programas antes que este. Él nació el 10 de octubre de 1927 en Nueva York, concretamente en el distrito del Bronx. Era hijo de Ofelia, una ama de casa muy hacendosa, y de Albert Glatman. El hombre era comerciante de vestidos y de sombreros y pues estaba muy concentrado en, pues de alguna manera, sacar adelante a la familia. Harvey Murray Glatman era un niño raro, flacucho, muy orejón, me recuerda a este chavo petiso orejudo que ya hemos platicado de él en otro momento. Él tenía un excelente aprovechamiento escolar, era un chico ejemplar, todos los maestros lo adoraban. Pero vaya, definitivamente no era un chico común, tenía costumbres bastante extrañas. A él lo llegaron a sorprender atándose una cuerda al pene y posteriormente a un armario para después estimularse. Lo sorprendieron masturbándose, le advirtieron que la práctica de la masturbación ocasionaba acné, así como a muchos niños les dicen, no se haga eso porque le van a salir pelos en la mano. Y lo curioso, de repente a todos los chavos, ¿no? Así como que viendo la mano con toda angustia. Y lo curioso es que él comenzó cuando tenía 4 años de edad. Una conducta demasiado precoz. Y digo, si el niño aprende por imitación, habría que examinar cuáles eran las costumbres y la dinámica en el interior del matrimonio Glatman. Sí, digo, esto no ha sido ni publicado, ni dicho, ni nada. ¿Qué hacían los papás? Pues sabrá Dios. ¿Qué vio? O también aquí hay una quizá explicación, Roberto, que es la escena primaria. La escena primaria es aquella primera relación sexual que escuchamos o vemos de los papás. Sí, algunos dirán, sí, yo los caché o yo los oí, o de repente recordarlo y dices, no, qué horror, quiero olvidarlo, no quiero volver a pensar en eso, ¿no? Sin embargo, la escena primaria es algo determinante en el desarrollo psíquico de cualquier ser vivo. O sea, ser vivo hablo de los humanos, obviamente, claro. Perro, gato, pato, pues no, ¿verdad? Pero es muy importante porque curiosamente va a ir conformando una parte interna de la sexualidad, pero curiosamente también de la agresión. ¿Por qué? Porque cuando se escucha o se ve la escena primaria, vamos a quitarnos un poco, queridos escuchas, las miradas de ya personas un poco más grandes como somos ahora. Uh-huh. Vamos a verlo con ojos de niño. Y de repente lo que vemos o lo que escuchamos son gemidos, son gritos, son situaciones que en un momento dado por las mismas posiciones sexuales pueden verse en un sentido agresivo. Y muchos niños llegan a asociar esta parte de las relaciones sexuales de los padres con ataques agresivos del padre por lo regular hacia la madre, ¿no? y que la madre se está quejando o está siendo dañada y lastimada. Esa es una de las primeras fantasías que despierta la escena primaria. Entonces, si esto está sucediendo a partir de los 4 años, estamos hablando que está en la etapa fálica, etapa edípica, en donde ya está triangulando, ya está reconociendo la presencia tal cual del padre, y que además quizá lo sorprendió por ahí la escena primaria, y lo que quedó en su cabecita fueron ataques de agresión interesante. Y no de placer. Interesante. Ahorita en este punto podría ser morboso y decirle al público que nos escriba y nos platique si sorprendió a sus papás haciendo cosas poco apropiadas. Pero bueno, no lo haré. Un poco boyerista el asunto, un poco, ¿verdad? No lo haré. Lo curioso es que Harvey Glatman reemplazó eventualmente la cuerda por una soga, por un instrumento, le llamamos instrumentos constrictores. Él practicaba hacia los 11 años de edad algo bastante inusual, la asfixia autoerotizante o autoerótica. Una suerte de juego sexual que le permitía sentir un placer inusitado. Muy aparte del que pudiera experimentar tal vez con otra persona del sexo opuesto o de su mismo sexo. Sí, cualquiera de estos dos, ¿no? Él estaba, fíjate, hay una parte narcisista dentro de todo esto en donde él está volcando hacia sí mismo todos los impulsos y todos los deseos eróticos. Ahora sí que puedes decir el placer es todo suyo. Es todo suyo y completamente suyo, y esto va a abrir, yo creo que, el camino para lo que va a hacer después. Fíjate que él le tenía mucho temor a las chicas, él por su apariencia tenía demasiada inseguridad, y él no pensaba que una mujer, una jovencita, una compañera pudiera poner los ojos encima de él. Debe ser frustrante, digo, todos en algún momento hemos vivido por la tortuosa experiencia de que no sabemos cómo acercarnos a la chica que nos vuelve locos. Sí, no, es algo muy, muy difícil, pero también nos habla de una baja autoestima, de un déficit en el concepto que tiene acerca de sí mismo y que obviamente lleva a devaluarse de una forma demasiado, demasiado seria, ¿no? Pues este sentimiento y esta práctica las arrastra hasta su ingreso a la preparatoria ya por 1939. Es incapaz de acercarse a una chica para decirle, oye, te invito a tomar una malteada, te invito a tomar un refresco. Pues él va progresando poco a poco en sus aficiones y comienza a allanar casas para robar pequeños objetos. Comienza a experimentar otra forma de placer cuando entra clandestinamente a un domicilio. Se dice que por ahí se encuentra una pistola calibre 26, un revólver que a partir de ahí va a convertirse en un compañero fiel y que le va a ayudar a realizar otros propósitos. Él comienza a seguir chicas hasta sus dormitorios, hasta sus domicilios. Posteriormente entra ilegalmente, le produce un gran placer, las amenaza con la pistola calibre 26, las lleva hasta el dormitorio, ahí las ata de pies y manos. Posteriormente las amordaza para que no puedan gritar, las desviste parcialmente y realiza tocamientos poco apropiados en las zonas genitales y erotizantes de las chicas. Con esto, después de cada ataque, de alguna manera afirma su confianza y le va dando mayor valor para escalar el siguiente peldaño. Pero además, también junto con todos estos tocamientos inapropiados, el secuestro de estas chicas, etcétera, van acompañadas de algo muy peculiar y muy, muy especial, que es tomarles fotografías. Él experimentaba un placer tremendo al poder robarse ese pedacito de la esencia de las chicas, un poco capturar el temor que ellas experimentaban cuando estaban siendo amagadas por un perfecto desconocido en medio de la noche. Sí, y además esto lo va haciendo como una especie de colección que se aúna al primer fetichismo, por eso empieza a robar también, que es una parte de llevarse algo de algún lado para irse completando o para ir reafirmando ciertas cosas internas, personales. Entonces, por una parte las fotos son fetichistas, pero por otra también están representando otras cosas que más adelante, conforme vayan pasando los hechos, vamos a comentar. Fíjate que para el 18 de mayo de 1945 la policía lo aprende, se ponen abusados cuando está tratando Glatman de entrar a la fuerza a un departamento, lo atrapan, él convenientemente confiesa únicamente los casos en los que no agredió sexualmente a sus víctimas y sale bajo fianza. Posteriormente, después de salir bajo fianza, secuestra a Noreen Laurel, practica toda la rutina que acostumbraba, antes de que de llevarla nuevamente a su casa a eso del amanecer. Pues resulta que Noreen lo denunció, nuevamente fue arrestado porque sus señas particulares, su media afiliación fue muy útil para la policía para poder ubicarlo, y en esta ocasión lo sentenciaron a 1 año de cárcel en la prisión estatal de Colorado. Irónicamente, él sirvió solamente 8 meses de pena, salió por buena conducta bajo palabra, y pues su madre, ¿qué fue lo que hizo? Dice, no puede ser que mi hijo esté así, lo llevó a terapia, y el terapeuta le dijo, ¿por qué no realiza algunas actividades como salir a bailar con las mujeres para que se pueda relacionar de manera sana con ellas? Pues nada más le dio coba al psiquiatra. La señora tiene la idea, Ofelia, su mamá, de que de Denver se vuelva a mudar a Nueva York, porque para este momento se habían mudado a Denver, Colorado. Regresa a Nueva York tratando de alguna manera de dejar atrás todo ese tormentoso pasado y todas esas acciones que le habían deshonrado tanto. Allí en Nueva York renta un departamento, obtiene un empleo regular como técnico reparador de televisiones y compra un arma de juguete y vuelve a las andadas. Sí, y aquí llama la atención, fíjate, como en otros casos, la reincidencia que tiene Harvey. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hay una parte, y aquí yéndonos más hacia lo conductista, digamos, la parte conductual, hay un reforzador constante respecto a las actividades criminales. Si ya había sido detenido, si ya sabían que había hecho cosas, esta chica lo denuncia porque la secuestra, la abusa sexualmente por los tocamientos, por el maltrato, por toda esta serie de cosas, y nada más le dan 1 año. Y además, por buena conducta, todavía te premio y te dejo salir a los 8 meses. Y se le recomienda, ay, pórtate bien y haz cosas más sanas con las mujeres. Ah, sí, claro que sí, por supuesto. Un manazo, o sea, en la mano y váyase y pórtese bien. Claro, y de repente el manazo en la mano yo creo que fue con 2 dedos, ¿no? Porque sí, pues obviamente me dolió. ¿A qué voy con esto? Sí, yo soy psicoanalista, sin embargo aquí lo que veo desde una parte conductual es el reforzamiento de la conducta. Sí. Le están diciendo, se vale delinquir, se vale que haga lo que quieras, total, las cosas no son tan graves o no hay tantas consecuencias ante tus actos. ¿Tú crees que sea de alguna manera por la forma de pensar en los 50, todo ese temor a manifestar abiertamente los temas relacionados con la sexualidad, por lo que dejaron a Harvey Glatman libre? Yo creo que una parte sí. Era una época de mucho cambio, pero también de mucho tabú, en donde se les estaban yendo de las manos los hijos, las hijas, toda la revolución sexual que se va dando, todo el cambio en cuestión de género, en fin, etcétera. Fue por la época en que este hombre Kinsey hizo todos sus estudios sobre la sexualidad en Norteamérica. Sí, y que además de ser completamente penado a ser todo un ídolo, pasó nuevamente a ser lo peor y de las cosas más horribles que podían hablar, ¿no? Que es la sexualidad. Sí, en efecto, yo creo que hay una parte que sí tiene que ver con la sexualidad, pero también creo que tiene que ver una parte en donde no querían ni aceptar ni mostrar de repente las situaciones tan conflictivas que un ser humano podía hacer y mostrar. Fíjate que aquí, hablando del reforzamiento de la conducta que tú nos estás comentando, el hombre aprendió su lección. En esta ocasión compró una pistola de juguete y decidió volver a las andadas. Mira nomás. Ya sabía que lo iban a... Si lo sorprendían en posesión de un arma de fuego verdadera, pues obviamente podían acarrearle consecuencias bastante nefastas, como era un aprisionamiento bastante grande. Hacia el 17 de agosto de 1946 pretende amagar a una pareja, pero resulta que el hombre logra liberarse, le pone una golpiza y el sujeto huye despavorido. Estaba de alguna manera, digamos, ensayando y perfeccionando sus métodos. Sí, porque además era débil, era sí, era un cuate persona, flaquito, necesitaba por fuerza del arma para poder imponerse físicamente hacia los agresores. Él contempla en algún momento agredir a mujeres que fueran caminando solas, pero 2 mujeres eran demasiado para que él pudiera manejarlas incluso. Sí, y por eso ataca solo a mujeres. Aquí llama la atención que haya intentado atacar a una pareja. A una pareja, es bastante curioso. Él, hacia el 22 de agosto del año siguiente, ataca a la enfermera Florence Hayden, pero ella se da cuenta de que el sujeto está utilizando las 2 manos para amarrarla y comienza a gritar. Entonces, ante los gritos de esta mujer pidiendo ayuda, Harvey Glatman sale despavorido de la escena. Obviamente, toda esta serie de crímenes no pasaron desapercibidos para la policía de Albany ni de Nueva York, la zona en la que Glatman cometía los delitos. Pues resulta que las descripciones que ofrecieron las víctimas permitieron a la policía arrestar a Gladman. En este momento le confiscan el arma de juguete, le encuentran un cuchillo, le encuentran su inseparable de soga y esta vez no se iba a ir tan limpio. Lo condenaron a 10 años de cárcel. Como era menor de edad en ese momento, tenía 19 años. Hay que recordar que en Estados Unidos la edad legal es, la mayor edad legal es los 21. Como era menor de edad, lo envió el juez al reformatorio de Elmira, donde le diagnostican como un hombre con personalidad psicópata, con tendencias esquizofrénicas, extremadamente peligroso. Vaya, no era cualquier sujeto. No, y aquí hace contraste con la parte tan debilucha que ya habíamos dicho, pero también una parte que se ve demasiado pasiva, ¿no? Pero, ¿qué te parece si seguimos hablando de todo esto después de una pausa? Efemérides del crimen. Richard Muñoz Ramírez, el multihomicida conocido como el merodeador nocturno, nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Más detalles sobre sus delitos en nuestro podcast número 39. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, con todas estas contradicciones y contrariedades acerca de Harvey Gladman, en donde decimos, bueno, entra y lo diagnostican como alguien sumamente peligroso, porque es obviamente un psicópata, ¿no? Sabe diferenciar lo bueno de lo malo, sin embargo, infringe mucho del dolor, de todo este sufrimiento a los demás, sin importarles nada empático, etcétera, ¿no? Pero fíjate que irónicamente él se convirtió en un prisionero modelo, era muy inteligente, aprendió ya después de tantas experiencias en la cárcel y con la policía, sabía cómo comportarse, cómo responderle a la gente adecuada, sabía qué imagen debía presentar. Pues él respondió satisfactoriamente a todos sus exámenes psiquiátricos y médicos y en septiembre de 1956 lo pone nuevamente en libertad bajo palabra. Entonces decide mudarse a Los Ángeles nuevamente para un nuevo y fresco inicio. Pero ese inicio va a significar pues la pena de muchas personas. Él tan pronto se instala en Los Ángeles, decide retomar aquella vieja profesión de la fotografía, una profesión, una afición que le llenaba tanto y que le sirvió para cometer tantos actos criminales. Él decide adoptar el alias de Johnny Glenn porque sonaba así atractivo, sonaba seductor. Pues entonces, ¿qué comenzó a hacer? Además de que se compró una pistola automática Browning calibre 22, comenzó a frecuentar los estudios fotográficos. Hay que recordarnos que en esta época las revistas donde se mostraban desnudos explícitos comienzan a proliferar. Él se hizo pues la fachada de un prominente fotógrafo muy seductor, muy reconocido, y así comenzó a contactar jóvenes modelos que pudieran desnudarse frente a su cámara, un dinero de por medio. Pero obviamente él esperaba muchísimo más que las mujeres se desnudaran frente a él. Sí, me acabo de recordar, como diría Maxwell Smart, el agente 86, la gente ¿no? 86. El viejo truco del fotógrafo de modelos, ¿no? Que le funcionó a Albert de Salvo, ya ves que él se hacía pasar. ¡Claro! El estrangulador de Boston, ya. Por supuesto. Les recomendamos el caso. Pues resulta que su primera víctima fue precisamente una modelo joven llamada Judith Ann Doll, de 19 años. A ella la atrae con engaños, es una madre divorciada. La atrae con engaños, le dice: te voy a pagar dinero por modelar para una revista para que seas la portada de un crimen horrendo. La lleva a un lugar donde le dice que pose de manera sugerente. Comienza a jugar con la soga que tanta satisfacción le produce. la amaga, la viola. Él disfruta asumiendo el poder que suponía el hecho de verla, pues vaya, amordazada y amenazada por una pistola. Posteriormente le dice, ok, bueno, ya estoy satisfecho después de haberla violado repetidamente. La amenaza para que siga realizando algunas otras posiciones poco decorosas. Posteriormente le dice, ok, te voy a llevar ya a tu domicilio. Pero lo que hace es llevarla a un paraje en el desierto, a una locación que él había escogido. Y en ese lugar la estrangula y la mata, dejándola a merced del clima. Hay que recordar que los efectos que puede hacer el calor extremo sobre un cadáver son enormes y que los animales de carroña, en este caso los coyotes, los opilotes, obviamente iban a disponer de la evidencia física. Sí, y aquí, bueno, empieza a haber algo interesante, porque después de 10 años de dar las respuestas adecuadas, de portarse bien, en fin, lo que estamos viendo es un aprendizaje brutal en 10 años. Una escalada. Pero impresionante, porque antes se veía un poco más desorganizado, como más impreciso, como que tenía idea que quería ser todo un delincuente, pero como que todavía no le salía, todavía eran no ensayos. Tenía las técnicas. Exacto. Y aquí ve todo lo que hace. Ya hay una adquisición nueva de caracterizaciones, es decir, tiene que ver con esta parte de baja autoestima en donde él no se gusta y entonces utiliza un seudónimo en donde a ese seudónimo y a esa persona le deposita la confianza, la seguridad, el acercamiento. Fíjate, se acerca a una modelo y puede contactarla, puede hablar con ella, pero es para llevarla hacia su muerte, hacia el engaño, hacia la violación, en fin. Desde otra parte diría, bueno, pues si ya se animó a hablarle y la modelo le respondió, ¿por qué no intentarlo desde otro ángulo? Lo que pasa es que él ya tenía tan arraigada una parte interna, tan dañada, tan lastimada y devaluada, pero además tan fuera del objeto, más bien del fin sexual. Sí, porque objeto sí buscaba a alguien de igual, nada más que la otra persona no consentía, ¿verdad? Pero el fin de la sexualidad, que es el que hablaba Freud como una de las cosas importantes, está completamente desvirtuado y está llevado hacia una parte de sometimiento del otro y de sadismo. Y de alguna manera no sé, es significativo que adopte un alias. Él era la persona que no podía ser. En efecto. Ante los ojos de sus víctimas. Sí. Eventualmente y fatalmente descubrían que no era cierto cuando era demasiado tarde. Sí, no, bueno, ya después de un rato y después de todo este tipo de circunstancias, pues era alguien que era un violador y un asesino serial. Posteriormente, su segunda víctima fue Shirley Ann Bridgeford, de 24 años, una madre soltera. Ella no era modelo, hasta donde me acuerdo. Ella era la protectora de dos pequeñitos, había engendrado dos niños de su primer relación. Ella era miembro de un club de corazones solitarios, no nada que ver con Marta Beck y con Raymond Fernández. Resulta que Gladman comenzó a frecuentar este sitio, esta asociación que pretendía buscar pareja, bajo el seudónimo de George Williams. De alguna manera trata de seducir a esta mujer, va por ella a su casa, conoce a su familia, y según la versión o según la confesión que eventualmente va a ofrecer ser Gladman, él no pretendía matarla. Él buscaba o pensaba en qué iba a pasar con esos dos pequeñines si falleciera Shirley. Pero obviamente triunfó la bestia y realizó toda la serie de vejaciones que practicó antes con las víctimas previas y con Judith Ann Dull. Era muy significativo. Que además sale toda esta parte del ello en donde el yo no puede regularlo adecuadamente, en donde no puede. Fíjate este destello tan pequeño, pero un destello de un super yo en donde se está cuestionando el cuidado de estos niños, quizá identificándose con ellos. Sin embargo, el ello es el que domina y dice, pues te callas y aquí el que manda soy yo. Y el yo no puede hacer más. Ahorita que dijiste la identificación con los niños, es significativo porque para ese momento ya los ha abandonado su padre. Sí. No sabemos si los dejó por algún pleito, por otra mujer, no sabemos las causas, pero el chiste es que los deja. Y únicamente la que lo acompañó durante toda pues la tortuosa serie de crímenes y de problemas legales que tuvo fue su madre, Ofelia. Sí, entonces hay una parte en donde él pues también se siente como víctima. Ajá. Uh-huh. Su tercer víctima, precisamente Ruth Mercado, aquí otra vez una modelo de 24 años ahora, hizo toda su rutina. Se hizo pasar por un fotógrafo, la violó, obviamente le amagó antes con la soga que tanto le fascinaba, le tomó fotografías. Ya que se vio saciado, le dijo, oye, vamos de picnic. Y entonces ella le dijo, pero ¿cómo? ¿A la medianoche? Sí, sí podemos hacerlo, somos una pareja que se quiere, que se aprecia y podemos ir a almorzar tranquilamente. Pero obviamente tenía en la cabeza algo más que un almuerzo ordinario. La llevó nuevamente a la locación en el desierto, le tomó otras fotografías obscenas, posteriormente la volvió a violar, le ahorcó y dejó su cadáver abandonado en el desierto. Una rutina que pues ya estaba más que ensayada, le había funcionado. Por eso de alguna manera los hechos previos le sirvieron como de calentamiento para poder llegar hasta esa situación. Y vuelvo otra vez a la parte conductual, el reforzamiento que se da. El reforzar cada vez esta conducta y no ser castigado. O ver que aquí le ha resultado mejor que en las otras ocasiones, que a la primera de cambios lo cachaban, descubrían haciendo todas sus fechorías. Y aquí no, aquí ya va por la tercera. Exactamente. Entonces hay un reforzamiento constante acerca de esta conducta y además la negación acerca de sí mismo respecto a quién era realmente, en donde aquí podía ser algo más en sus fantasías. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo esto? Obviamente al momento de tomar la vida de alguien más, de secuestrarlo, de amagarlo y de violarlas a estas chicas, lo que está descubriendo, lo que hay atrás de esto es porque se siente un tanto disminuido ante el otro sexo, ante la posibilidad de tener una sexualidad y de un erotismo más adecuado. Sano. Un poco más sano quizá, ¿no? Porque también hay prácticas sadomasoquistas en donde de común acuerdo la pareja puede llevarlas. Previo consentimiento. Sí, claro. Casi firmado, lo que quieras. Sí. Pero aquí precisamente, por ejemplo, las prácticas sadomasoquistas consensuadas, en donde los dos se complementan, tienen una palabra clave para decir basta, alto, detente, ¿no? Que puede ser cualquiera aquella que la conozcan como propia de esta pareja. Y la pareja tiene que respetar eso. Por mucho goce y disfrute que esté teniendo, la pareja se detiene en cualquiera de los dos actos o situaciones. Entonces esto es interesante, porque no es que sea bueno o malo el sadomasoquismo. No, sino también es una parte de una práctica sexual que muchas parejas les gusta y lo prefieren. Pero ¿cuál es una de las reglas, digamos, de oro de las prácticas sexuales y las alternativas y todo lo que quieran de juegos? Jamás ir en contra ni de la dignidad, ni de la integridad. Ni de la voluntad, exacto. Ni de la voluntad. Y otra muy importante, que jamás se afecte, obviamente, a terceras personas, o en este caso a segundas personas, ¿no? Entonces, aquí hay una transgresión brutal, aquí una persona no quiere y está transgrediendo, no es juego. Para él, en cierta forma sí lo es. Entonces, ¿por qué hace esto? Se siente disminuido ante la figura de la mujer, se siente sexualmente inadecuado, no puede conseguir relaciones sanas, maduras, a su altura, de acuerdo a este nivel, y se queda una parte sádico-infantil, sexual, muy, muy primitiva, muy primaria, que lo está repitiendo constantemente. Entonces, ¿de qué nos habla? De una dificultad para entablar relaciones interpersonales, porque tampoco se habla de amistades, ¿eh? No era introvertido y no era un animal social, digamos. No, para nada. Y si no se habla de relaciones de amistad, tampoco se habla de intentar una relación con alguna chica, ¿no? O chico, ¿no? Pues la ambición es la que lo llevó a cometer su gran error. En esta ocasión aspiró a lo grande, considerando que ya tenía todo un bagaje de apoyo en su carrera delictiva. En esta ocasión contactó a una popular agencia de modelos ya de grandes ligas. Obviamente significaba que la modelo cobraba más por sus servicios. Como la dueña, una tal Dayan, no lo pudo atender personalmente, ella solía ver a algunos clientes y algunos casos personalmente, decidió encomendar a este hombre a Lorraine Virgil, una joven modelo de este exclusivo estudio. Glatman hace toda su rutina, la secuestra, la endulza primeramente el oído, pero nada más que se topa con el inconveniente de que la chica Virgil lo pone resistencia. Ella, después de que Gladman la obliga a mano armada a introducirse a su vehículo, ella logra escapar, logra abrir la portezuela, se tira mientras el coche está en movimiento. Posteriormente, cuando siente que Gladman regresa por ella para amenazarla y para meterla forzadamente de nuevo al coche, irrumpen súbitamente dos patrulleros de caminos y lo detienen. El tipo había de alguna manera llegado al final de toda su ola de crímenes. Sí, y esto, bueno, fue ahora sí que el punto final para este Harry Gladman. Y bueno, pues ya con estas confesiones y todo, van a buscar a su casa todas estas evidencias que puedan tener y encuentran su amplia colección de fotografías que ya habíamos mencionado al principio. Y decías, bueno, es llevarse un pedazo de la esencia de estas chicas, en efecto. Pero también es una parte de fijar recuerdos, de fijar momentos. Aquí en una parte muy morbosa y obviamente muy oscura y lúgubre. Pero también recordemos para qué tomamos fotos. Para llevarnos esos momentos con nosotros, para poderlos recordar, para poderlos revivir y para esto también recordarnos que hemos tenido una vida, un pasado, porque las fotos son eso, son parte de un pasado, ¿no? Entonces, parte de lo que él hacía era llevarse pedazos de estas chicas, de esta esencia y quizá de una forma muy mágica, parte de las vidas y de lo que él hacía. Pues ante la presión de las autoridades y ante la evidencia contundente que había en su contra, Gladman termina confesando, lleva a las autoridades hasta la locación donde dispuso de los cadáveres de sus tres primeras víctimas. Y pues bueno, Ofelia, su madre, lo acompañó incondicionalmente en su celda y declaró el 12 de noviembre de 1958, Harvey no es un vicioso, está enfermo. Y efectivamente, el sujeto, como muchos asesinos en serie que hemos estudiado en estos micrófonos, es una suma de eventos desafortunados. No podríamos tacharlo de monstruo completamente, aunque sus acciones sean monstruosas y abominables. Y además, fíjate el gran sentimiento de culpa que tenía la mamá, ¿no? Tenía 69 años para ese instante. Sí, y que su hijo, que cuidó, que vio, etcétera, de repente hiciera tantas cosas tan terribles, tan dolorosas, pues obviamente con esta frase deja como que entrever también esta parte que siente de culpa respecto a la formación de Harvey. Pues él fue llevado a la corte el 18 de diciembre de 1958. Ante la evidencia incontrovertible, el juez le dice: Harvey Murray Gladman lo sentenció a morir en la cámara de gases del penal de San Quintín. Es trasladado hasta este lugar. Obviamente la espera es abrumadora, es desgastante. Y él finalmente llega a su fatídica cita con el destino el 18 de septiembre de 1959. El mejor ejemplo de justicia rápida, como hacías notar adecuadamente antes de iniciar este programa. Y es declarado muerto a las 10:12 de la mañana de esta fecha. Él era conocido simplemente como el preso A50-239. Y resulta irónico que lo hayan sentenciado a morir en la cámara de gases, porque yo creo que al tipo le hubiera fascinado morir ahorcado. Sí, no, bueno, hubiera sido el clímax completo, así como Fisher lo fue la silla eléctrica. Uh-huh. Este, bueno, se hubiera ido de este mundo con un multiorgasmo, yo creo. Con una ¿no? sonrisa. Sí. Fíjate que vale la pena que recomendemos, no sé, la película británica Peeping Tom. Una cinta de culto que se puede conseguir relativamente fácil en las tiendas que empiezan con Mix y terminan con Up. Fue traducida al español como El fotógrafo del pánico. Una película de 1960 dirigida por Michael Powell. Una cinta bastante interesante que, si bien no recrea fielmente el caso de Harvey Murray Gladman, modela al personaje central a partir de este memorable asesino. Sí, bueno, queda también como una parte de antecedente de cuántas personas utilizan este mismo modus operandi para acercarse a muchas mujeres y muchos chicos y hombres para ser abusados y algunas ocasiones a ser asesinados, ¿no? Pues yo creo que Harvey Murray Gladman, como moraleja, ofreció mucha información invaluable para comprender cómo la conducta sexual podía derivar en actos homicidas y que de alguna manera fueron importantes para que no solamente se acuñara el término asesino en serie y que se establecieran las motivaciones sexuales detrás de estos crímenes, sino para crear pautas y modelos de investigación para atacar este fenómeno en alarmante crecimiento. Sí, y que precisamente, bueno, como todo esto que dices de los antecedentes para acuñar el término de asesino serial, yo insisto en una cosa: hay violadores seriales. Sí. Y yo creo que el violador en sí mismo es serial. ¿Por qué? Porque no queda satisfecho el deseo sexual, esta parte pulsional, con un acto, sino al momento que se prueba, se busca repetirlo. ¿Por qué? Por también la conducta compulsiva que tiene el sujeto, y entonces empieza una y otra vez. Es difícil, o sea, de que se le juzgue a una persona por una sola violación. Son casos demasiado aislados. Si ustedes revisan la literatura, las historias de los violadores, etcétera, son violadores seriales. Ajá. Entonces, también aquí entra una parte muy importante para ser reconocidos, porque se le da peso al que mata, ¿no? Sí. Y este, bueno, violó y mató. Sí, pero es un violador. Se va más por una parte sexual, en donde aquí la sexualidad ya está completamente confundida y llena de la agresión. Es decir, es una sexualidad agresivizada. Lo que lo excita no es la sexualidad. Lo que lo excita es la agresión. Pero queda plasmado dentro de la sexualidad y un acto primordialmente sexual. Fíjate que ahora que mencionas todo esto, me acuerdo mucho de La Ley y el Orden de la Unidad de Víctimas uh-huh. Especiales. Elliot, el protagonista, detective de este grupo de élite de la policía neoyorquina, dice, la violación no es un acto de sexo, es un acto de poder. En efecto, porque es un control. Igual que pasa con el sadomasoquismo no consensuado, mal llevado, mal manejado, en ese sentido, ¿no? Cada quien sus fantasías y sus rollos, ¿no? Pero es un deseo de poder y de control sobre la otra persona. Es dominarla, es someterla. Es, en un momento dado, tener el poder de controlar la vida del otro y jugar de repente a Dios, ¿no? Pues yo creo que con esto cerramos el expediente de Harvey Murray Glatman. Lo devolvemos a nuestro archivo criminal, Lupita, y nos disponemos a preparar una nueva emisión para la próxima semana. ¿Nos despedimos por ahora? Claro que sí, estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.